problema cuando te piden prestado, pues casi nadie devuelve y lo da por regalado. Amigos que se pelean y hasta la espalda te dan, si eres un tipo bacán, se esconden y se marean. Y nunca te dan la cara, y al final de la jornada tú siempre quedas embarrado. Oye, un consejo, mi amigo, pa' que no vivas tan amargado. Si quieres tener amigos, lo que te pidan lo das regalado. ¡Ay, la gente, la gente! Si me piden prestado, qué problema, yo prefiero. Yo prefiero que me pidan regalo. Hay mucha gente.